Compas, échame la mano. Nos acaban de hablar de Arantepaco y llegaron un chingo de granaderos junto con los helicópteros. Acaban de agarrar a unas señoras y más gente de la comunidad. Como supieron que ahí hay poca gente, empezaron a disparar a lo loco. Entonces ocupamos que vaya muchos refuerzos a la comunidad. Normalices, maestros, otros comuneros, por favor, ayúdenos a difundir esto. Muchas gracias.